Bueno, me ha correspondido a mí hacer la apertura de este tribunal. Para los que no nos conocemos, mi nombre es Lucio Cuenca, yo soy del OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, uno de los organizadores de este tribunal, junto con un grupo de trabajo de minería de frontera, de una red que se ha creado hace algunos años en Latinoamérica, que está preocupada de la expansión minera en la región, de sus impactos, y que ya desde hace varios años viene trabajando, intercambiando información, experiencias de cómo enfrentar una estrategia tan agresiva de expansión de una industria que seguramente la mayoría de ustedes, bueno, varios de ustedes la viven directamente y otros la conocemos en los distintos lugares de nuestros países. Este tribunal ha sido convocado más directamente por el Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica, por Acción Ecológica de Ecuador, por la Asamblea Sanjuanina de Argentina, el Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo, el FOBOMADE de Bolivia, Cooperacción de Perú y nosotros el OLCA. Yo quiero darles un abrazo, extenderles una cariñosa bienvenida. Quiero saludar especialmente a las delegaciones de compañeros, compañeras, hermanas, hermanos que han llegado desde otros países, particularmente de México, de El Salvador, de Colombia, de Ecuador, de Perú, Argentina, Bolivia y también de Canadá. Y, por supuesto, a las organizaciones y comunidades que han llegado desde el norte de Chile, que están viviendo directamente los problemas de la expansión minera de Toconao. Por ahí están las hermanas de Toconao, de Alto del Carmen, por supuesto, donde los vecinos directos de uno de los conflictos mineros más emblemáticos del último tiempo en Chile, como es Pascualama, de Vallenar. ¿Quién es U? De Salamanca, que han tenido una vida difícil los últimos tiempos por los vecinos mineros. Y también, bueno, distintas organizaciones, amigas, hermanas de acá de Santiago, que están preocupadas de estos temas. Al partir, sin duda, hay un par de temas que no están directamente, a lo mejor, relacionados con este tribunal, pero que no podemos dejar de mencionar. Hay dos situaciones que están atravesando nuestro país hoy día que, sin duda, son parte también de este tribunal. Quizás no van a ser mencionados directamente, pero sí, en alguna medida, son consecuencias de un mismo sistema, un mismo modelo, y que queremos que también estén en nuestras reflexiones presentes, directa o indirectamente. Uno tiene que ver con los 33 mineros que están enterrados cerca de Copiapó, que sin duda son la situación que ellos están viviendo es consecuencia de lo mismo que nos preocupa hoy día en este tribunal, ¿ya? Y por supuesto deseamos que el desenlace de eso sea resguardando sobre todo la vida, la integridad y la dignidad de los trabajadores que están comprometidos en esa situación. El segundo tema, sin duda, que no podemos dejar de mencionar es la huelga de hambre de los 34 comuneros mapuche. Situación que ha llegado a un límite, a un extremo, que está comprometiendo directamente la vida de los 34 comuneros, pero también en la acción que ellos están llevando adelante está comprometiendo la dignidad, los derechos del conjunto de los pueblos indígenas de este país, y especialmente del pueblo mapuche. Quería partir en la inauguración de este tribunal proponiendo que hiciéramos un gesto concreto desde este tribunal de emitir un llamado para exigir que los que tienen que tomar decisiones sobre esto, sin duda como prioridad el gobierno, lo hagan en lo inmediato por las consecuencias que está teniendo la situación de la huelga de los 34 comuneros. Nosotros estamos sumados, por supuesto, en solidaridad con ese movimiento, junto con las delegaciones de los hermanos de los países que nos acompañan. Visitamos ayer la ocupación que están haciendo en la CEPAL, estuvimos ayer también en la marcha que se ha venido haciendo los días miércoles por el centro de Santiago, donde algunos de los dirigentes que están de Colombia, de Ecuador especialmente, tuvieron la oportunidad de expresar directamente su solidaridad, y esperamos que algunos de ellos, si se mantiene la situación de la huelga, los hemos invitado a que puedan viajar directamente a visitar algunos de los presos que están en la huelga, seguramente en Concepción. Y ellos, por supuesto, han tenido toda la voluntad de acceder a estas invitaciones que hemos hecho para expresar nuestra solidaridad. Así que en algún momento vamos a hacer un texto y los vamos a invitar a ustedes a que lo suscriban y que lo hagamos llegar y difundir por Chile y Latinoamérica para exponer también estas exigencias desde este tribunal. Metámonos al tema al que hemos convocado. Sin duda, algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué un tribunal ético? Un tribunal ético a la minería de frontera. Algunos deben haber dicho, oye, los tipos rebuscados, digamos. Inventaron, digamos, una cosa media complicada que a lo mejor alguna gente no ha entendido en su cabalidad. Pero aquí hay dos temas, digamos. Uno, que la expansión de la minería, tanto en Chile como en la región latinoamericana, ha sido de una agresividad en las últimas dos décadas que está poniendo en juego la vida de muchas comunidades, de muchas regiones. Y esa expansión, que incluso ha sido notoria y ha generado muchos conflictos en países como Chile, donde se caracteriza o tiene una historia de desarrollo minero, en nuestro propio país, la expansión de esa actividad ha roto las fronteras que conocíamos, ha roto los límites que conocíamos y ha estado invadiendo territorios, impactando comunidades que en lugares o en zonas donde tradicionalmente no se concebía el desarrollo de la actividad minera. De hecho, la misma situación de Pascualama y el desarrollo de proyectos mineros en la frontera o proyectos transfronterizos no se podía concebir porque legalmente no se podía hacer, ¿ya? Y esa es una nueva situación que estamos viviendo en este país y que hemos visto y que hemos compartido con todas las organizaciones de la región, de que es un fenómeno o una faceta de la expansión minera que hoy día literalmente no tiene frontera ni tiene límites, ¿ya? Y por lo tanto, desde un tiempo hasta ahora hemos estado compartiendo en un grupo de trabajo dentro del OCMAL para enfrentar esta nueva situación que nos impone esta faceta de la expansión minera en la región, la minería de frontera o la minería transfronteriza. ¿Y por qué la particularidad? Porque no solo con lo que denominamos minería de frontera hay impactos ambientales o hay impactos sociales, culturales, a las comunidades indígenas, como se ha conocido en otros casos de minería en la región, sino que porque la minería de frontera nos está poniendo una nueva situación, que está incluso comprometiendo la convivencia entre nuestros pueblos, la convivencia entre los países, los intereses económicos y las empresas comprometidas, las corporaciones transnacionales comprometidas en esto, son incluso en algunos casos mucho más poderosos que los propios gobiernos, territorios binacionales estos territorios internacionales, donde los que gobiernan, los que toman las decisiones, son las empresas transnacionales. Y a eso han accedido nuestros gobiernos, y a eso se han creado incluso institucionalidades que facilitan esa situación. Y eso tiene que ver con la minería de frontera. Y el tema ético tiene que ver con que nosotros vemos, y yo creo que es el sentimiento de la mayoría de las organizaciones y comunidades que están acá y las que no han podido llegar acá, es que los derechos que se están vulnerando no están siendo amparados ni en las institucionalidades nacionales ni tampoco en los convenios internacionales que debieran resguardar lo que está sucediendo con esta nueva situación de la expansión minera. Entonces nosotros hemos pensado en crear este espacio donde hemos invitado a que se conforme un panel de personalidades de la sociedad civil en Latinoamérica, donde podamos hacer una reflexión, un planteamiento, ya no apelando solo a las institucionalidades, a las leyes, a los convenios, sino que también lo podamos hacer desde un paradigma distinto, desde un cuerpo de valores distinto, que es lo que nosotros queremos construir. Y por eso hemos creado esta instancia y le hemos denominado Tribunal Ético de la Minería de Frontera por todos estos aspectos que están involucrados en esta temática y es lo que, bueno, estamos inaugurando y constituyendo en este momento. Esperamos los organizadores que el dictamen o el fallo, pensando en una idea de tribunal, la proclama, la reflexión que salga de este tribunal sea la carta de navegación del movimiento social, los pueblos, las comunidades que están bregando por tener sin duda una Latinoamérica más unida, una Latinoamérica más justa y sociedades también donde la sustentabilidad sea uno de los criterios, una de las dimensiones importantes para mirar el futuro. A eso los queremos invitar. En este momento damos por inaugurada esta instancia que es el Tribunal Latinoamericano de Minería de Frontera. Muchas gracias por la atención. Quiero pasar ahora a que formalmente constituyamos este tribunal. Quiero pasarles un aviso que este tribunal está siendo transmitido por nuestros amigos de la Radio del Mar, que están allá en ese rinconcito. Está siendo transmitido en directo, en vía internet. Esperamos que mucha gente se conecte con esa señal y que este espacio pueda llegar a muchas más latitudes que solo este salón. Así que un saludo para los amigos de Radio del Mar allá en ese rinconcito. Damos paso entonces a la constitución de este tribunal. Bueno, nosotros, como ya les contaba, le hemos solicitado a un conjunto de personalidades de Latinoamérica, pero también de Canadá en este caso, que nos acompañen en esta aventura, digamos, que le hemos denominado tribunal. Bueno, hemos invitado a 5 personas destacadas, representando a distintas visiones, distintas dimensiones de la vida que está relacionada con estas temáticas. Quiero invitar en primera instancia al obispo emérito de Ancud, Monseñor Juan Luis Isern, a que pase a posesionarse de su estatus de este panel de jueces. Bueno, para muchos de los que estamos acá, el obispo Juan Luis es una persona reconocida, pero de todas maneras voy a hacer algunas referencias de su amplia trayectoria. ¿Ya? El obispo emérito de Ancud ha tenido una amplia trayectoria en la defensa del patrimonio cultural, específicamente del pueblo huilliche de Chiloé. Fue reconocido y aceptado por su labor a favor de los derechos humanos, como miembro del pueblo huilliche por el Consejo General de Caciques de Chiloé y por la Federación de Comunidades Indígenas de Chiloé. Recibió el Premio Nacional de la Cultura por su trayectoria en la defensa del patrimonio y recibió la Medalla del Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda, que entrega el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Bienvenido, monseñor. Quiero invitar ahora a la hermana Elsie Monge. Elsie es directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDU, de Ecuador, desde donde ayuda a refugiados políticos y expatriados en otros tiempos, de distintas dictaduras, como la chilena incluida. Luego de vivir en México, Colombia, Panamá y Chile, regresó a Ecuador, donde trabajó con inmigrantes afrodescendientes para que mantuvieran su identidad y memoria. Apoyó la creación de la Federación de Trabajadores del Chota, donde los campesinos hicieron un proceso de recuperación de tierras. La hermana integra el CEDU desde el 1981 y es su directora desde 1986. Además, creó el Frente Ecuatoriano de los Derechos Humanos. Bienvenida, Elsie. Lorenzo Muelas es líder de los pueblos indígenas, del pueblo indígena huambiano de Colombia. Ha participado en innumerables movimientos de los derechos ancestrales de los pueblos originarios de Colombia. Fue uno de los fundadores del Comité Regional Indígena del Cauca, CRIC, y de las autoridades indígenas del sur occidente, hoy Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. Fue elegido gobernador de la comunidad indígena huambiana durante el año 1985, para luego pasar a ser parte del Consejo de Ancianos que dirige el Cabildo. Se le reconoce como el Taita Muelas, título honorífico dado por los indígenas huambianos a quienes tienen una reconocida autoridad. Participó de la Asamblea Nacional Constituyente, que terminó con la redacción de la Constitución Política Colombiana en el año 1991. Luego fue elegido senador de la República por la circunscripción especial indígena para el periodo constitucional del 94 al 98. En el año 2006 los jóvenes lo escogieron como gobernador de Huambia, el cargo más alto de su nación. Actualmente es miembro de la mesa de concertación que hay entre el gobierno y las comunidades del Cauca para resolver el conflicto de tierras que afecta al Estado colombiano y a los pueblos indígenas. Lorenzo, muchas gracias por estar acá. Karen Keenan. Karen es canadiense, es directora de un programa de una coalición canadiense que se llama Iniciativa de Halifax. Esta coalición reúne a más de 20 organizaciones que trabajan sobre desarrollo y medio ambiente, sobre aspectos de la fe, los derechos humanos y los derechos laborales. Karen tiene una vasta experiencia en temas de justicia social y ambiental, desde donde ha apoyado a comunidades afectadas por los impactos de la extracción minera y petrolera en Perú y Bolivia, y en los últimos años ha participado de las mesas redondas de Canadá relativas a la responsabilidad social empresarial y la industria extractiva canadiense en países en desarrollo, con el objetivo de lograr mayores restricciones a las empresas canadienses que operan en nuestros países. Bienvenida, Karen. Hemos invitado también a ser parte de este panel a Cristian Cuevas. Cristian Cuevas, bueno, hijo de minero del carbón, ha estado toda su vida involucrado en organizaciones sociales, sindicales, para lograr mejoras en el respeto a los derechos de los trabajadores y, bueno, ampliar estos derechos y particularmente en el último tiempo los trabajadores relacionados con la minería. es presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, que reúne a los trabajadores de las empresas contratistas de los grandes proyectos mineros, y secretario de Negociación Colectiva, Conflictos y Solidaridad de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, donde estamos en esta casa. En el 2007 lideró una importante huelga que se extendió por 37 días, tomándose acceso de los principales centros mineros de Codelco, la empresa estatal chilena, en el que lograron significativas mejoras salariales, seguro de salud, seguro de vida, becas escolares y un importante bono de productividad a los trabajadores subcontratados, que son los trabajadores más maltratados de la realidad de los trabajadores en nuestro país. También fue candidato a diputado por su zona originaria. En las últimas elecciones obtuvo, si bien no fue electo, obtuvo un importante respaldo de más del 22% de los electores de ese distrito. Así que bienvenido, Cristian. Bueno, en este panel hemos depositado en parte hacer las reflexiones sobre la temática planteada y bueno, esperamos también que hemos establecido algunos mecanismos de participación de ustedes para poder incidir también en lo que este panel de jueces pueda reflexionar y metodología que les iremos planteando a lo largo de la jornada. Hemos hecho una estructura de cómo va a funcionar este tribunal y eso se los va a plantear quién va a ser el facilitador o moderador de esta jornada. Él es César Padilla del OCMAL. Así que nuevamente un abrazo y bienvenidos y bienvenidas a este tribunal.